Hola, yo soy Andrés Gavaida, soy el director de Maté un Tipo, una obra que estamos haciendo en Villa Cordelia. Maté un Tipo es una pieza de humor negro que también trae no solo humor, sino que trae para reflexionar. Es de Daniel Dalmaroni. Sí, la estamos haciendo por segundo año porque el año pasado no fue muy bien. Y bueno, con el elenco Elisa Nasi y Gabriel Mech son los protagonistas y después Jorge de la Muela y Emiliador son coprotagonistas. Y bueno, los invitamos a que vengan. Son los viernes a las 21:30. Villa Cordelia queda en Perón 1926. Hay un bolichón justo frente a Villa Cordelia. Esto lo tengo que decir porque es una realidad nacional. Que una milanesa con papas fritas napolitana para dos gigantes vale 24 pesos. Entonces, esto, venirse a ver una obra de teatro divertida y después salir a comer una cosa tan buena y barata que es redondo, ¿no?